El laberinto. A lo largo de esta temporada se ha mostrado la parte oscura y criminal que posee el ser humano, y dentro de la psicología forense se han divulgado los resultados de los estudios realizados a algunos asesinos y se ha repasado también la biografía de ciertos personajes que quitaron la vida a decenas de personas. A continuación vas a saber si la maldad en el ser humano ha existido desde siempre y si se puede cuantificar. Además, conoceremos a un asesino sanguinario alemán que causó terror a principios del siglo XX, Peter Hürten. Pues parece ser que la maldad humana ha existido desde que el ser racional tuvo conciencia de sí mismo. Ahí está uno de los pasajes bíblicos más conocidos en el que se constata este hecho, la historia de Caín y Abel. Dado que hay muchos conceptos que podrían inducir a pensar que son lo mismo, ¿tú podrías definirnos lo que es la maldad, Jesús? Bueno, la maldad en el ser humano siempre ha sido el intento por mantener un estatus que sea siempre superior al del otro. Hacíamos una mención a Caín y Abel y creo que es el ejemplo metafórico, alegórico, como historia, en fin, que es el más claro para definir la maldad humana. Cuando un hermano mata a otro, ¿quién puede decir que alguien entre hermanos, hay más sangre, pueda matarse entre ellos? Sin embargo, es la mejor forma de reflejar eso, la maldad del ser humano. La maldad, en este sentido, los etólogos, que son las personas que estudian las conductas que están presentes desde el nacimiento en las personas, sostienen que el instinto agresivo, con carácter de supervivencia, y por lo tanto, dista de ser negativo para la especie humana. Esto es la definición de maldad en sí. Otra cosa es cómo se proyecta la maldad. Y aquí cabe explicar un poco esto porque creo que es necesario. Cuando un ser humano se ve su vida arriesgada o cuando intenta sobrevivir, la supervivencia hace que esta persona tire de cualquier tipo de recurso. Y ese cualquier tipo de recurso, éticamente hablando, para una persona que lo ve desde fuera, le puede parecer punible, le puede parecer algo que no es ético, que no se corresponde con la forma en la cual debería de convivir con otras personas. Sin embargo, estamos cansados de ver ejemplos de maldad en los informativos, en las imágenes de los informativos, desgraciadamente. Y claro, nosotros desde aquí lo vemos bajo nuestro punto de vista, con nuestra condición social, con nuestras costumbres, con la situación actual que tenemos, digo situación actual socialmente hablando. Uh-huh. Sin embargo, si nos fuéramos a ese lugar donde está ocurriendo ese hecho lamentable, quizá la percepción de la realidad sea distinta y, por lo tanto, la percepción de la maldad también. Entendiendo que, bueno, que es mal una persona que mata a otra por defenderse, es mal una persona que en un arrebato de locura mata a otra porque no tiene comida y el único recurso alimenticio que hay está ahí. Y resulta que se vale quizá de terminar con la vida a otra persona para acceder a ese alimento, pero ojo, porque aquí ya cabría decir, ¿es lo mismo maldad que violencia? ¿Es lo mismo ser malo que proyectar violentamente esa maldad? Aquí es donde ya está el matiz de la diferencia, donde todos los etólogos aseguran que es el quid de la cuestión. Una persona puede tener maldad y actuar sin violencia, y otra persona puede ser malo y proyectarlo con violencia. Y es a esta maldad a la que nos vamos a referir esta noche. Cuando una persona que tiene esa emoción, que en verdad no deja de ser una emoción negativa dentro de la persona, pero que puede incluso servir para la supervivencia del ser humano, cuando se proyecta y lo que se quiere es hacer daño sin que la consecuencia sea asumible por el acto que se comete. O sea, Repito lo de antes. Alguien que es atracado en plena calle, una persona atracador tiene una navaja, se la pone en el cuello y la va a hundir, y esta persona pues se encuentra en el bolsillo no sé qué cosa y ¡pam! Se la clava en el ojo, ¡hala! Y el malo muere. Bueno, en ese momento ha tenido que tirar de maldad para ejercer cierta violencia, pero por su supervivencia. Se supone que es instinto de... Claro, pero si lo desgranamos, es la maldad la que ha tenido que pasar a la superficie, o sea, el hecho de decir, no me importa, voy a hacer algo que va en contra de mi ética, que es terminar con la vida de alguien y después proyectar esa maldad mediante un acto violento que es clavar un estilete en el ojo a esa persona que va a matarte. Repito que estamos hablando de desgranar la maldad en ese contexto. Uh-huh. Y que en ese caso, pues oye, la maldad es necesaria. Necesaria. Eso es distinguirlo de aquella persona que simplemente ve a otro y por el hecho de que, viste una camisa verde, saca una pistola, pum, pum, pum, y le pega 3 tiros a la cabeza. Ha hecho falta igualmente la maldad que el primer caso, pero la proyección de esa maldad es distinta en el contexto en el cual se proyecta. Y es de este tipo de maldad de la que vamos a hablar esta noche, de esa en concreto. La persona que más ha estudiado sobre el mal humano, su posible origen y la diferencia entre factores malignos en la psique del sujeto es el doctor Junius. ¿Qué es el mal para él? El mal para él era tratar a un ser humano sin respetar lo que le hace humano. ¿Y qué era lo que le hace humano? Su humanidad. La conducta maligna, él decía que se basaba en dos supuestos clave. Primero, la situación que se acepta con una víctima a la que se considera débil, incompetente o inferior, y es una construcción mental que motiva y que se le trae y se trata a esa persona como un objeto. Y luego la suposición de que la víctima, que ha sido despojada de su humanidad, constituye una amenaza para la propia seguridad física y psicológica del maltratador, de manera que cualquier conducta que implique daño o destrucción a la víctima queda justificada. De forma que eso era para él ese concepto de mal. Claro, la humanidad son muchos conjuntos de cosas. Son sentimientos, son emociones, son conductas, son actitudes. Entonces se supone que despoja a esa persona que trata de una forma inhumana a otra persona, ya está actuando con maldad, con ese mal, con el mal en sí, ¿verdad? Y es un concepto complicado, sobre todo cuando se aplica a una persona, porque a nivel psicológico, bueno, pues se tiene que observar y se tiene que ver que ese tipo de persona trata al resto, al conjunto de sus semejantes, como si fueran realmente enemigos. Y por eso le hace comportarse de una forma en la que es un maltratador y en la que para él todo está en su contra y todos les quieren hacer daño, destruirlo. Por eso se comporta de esa manera. De alguna forma, el mal cuando se ejerce por una persona o por un grupo de personas, es lo que también pasa a considerarse como un torturador o torturadores, dependiendo de cuántos sean, que también entran dentro de este conjunto, dentro de este concepto. Teniendo en cuenta que la maldad puede aparecer de manera individual o también de forma colectiva, se ha hecho un interesante estudio para saber las razones que impulsan a un sujeto a realizar atrocidades a otros seres humanos. ¿En qué consistió este experimento, Jesús? Bueno, hay un psicólogo, Stanley Milgram, que realizó un estudio interesante sobre todo para entender algo que no le cabía en la cabeza. Lo hizo en la Universidad de Yale. Estamos hablando de la Alemania nazi. ¿Cómo es posible que un grupo de personas se pudieran transgredir la propia ética que tenían e ir y proyectar su maldad sobre otro grupo de personas, en este caso los judíos? El nazismo fue un claro referente de grupo grande de personas que no les importaba terminar con la vida de otro grupo de personas, los cuales pues se supone que no les habían hecho nada, los primeros. Nada que fuera justificable. Nada. Sin embargo, este psicólogo de la Universidad de Yale dijo, bueno, aparte de la proyección de ese ojo por ojo y diente por diente, si tú me haces daño a mí, yo te hago daño a ti. Sin embargo, aquí no hay un daño primero. Y y sin embargo parece que hay una consecuencia de. ¿Por qué se genera esa consecuencia de? Y la investigación terminó por crear un término que es el sesgo de conformidad. Los seres humanos somos animales sociales y muchas veces nos conformamos con lo que el resto de la sociedad da por establecido y por válido. Al principio un ligero debate, pero después cuando vemos que a un gran grupo de personas, sobre todo con un cierto grado de poder, van a una en una actitud, el ser humano termina por realizar ese tipo de actitud. Hay un estudio muy interesante, un vídeo muy interesante que cualquier persona puede ver en internet, que va sobre lo siguiente. Unos psicólogos en una universidad, precisamente era Yale, la misma, crearon un estudio sobre estudiantes, valga la redundancia, de psicología. Los citaron en un pabellón, en el cual había una serie de sillas. Delante había un espejo, que era un cristal del cual se veía desde la otra parte, y le dijeron a estos estudiantes que tenían que entrar en ese sitio para realizar un test de entrada a una cátedra distinta dentro de psicología, para lo cual les daban un formulario y le decía que tenían que entrar dentro de la sala. Dentro de la sala había tres ganchos, tres personas que eran ganchos. Bien. Llegaba esta persona, estaban los tres sentados, la primera chica se sentó, los tres ganchos se levantan. Nadie dice nada, ¿eh? Nadie dice nada. La chica empieza a mirar, duda un poco, pero después se levanta. Sin que nadie dijera nada, ¿eh? Nada. Entran otros dos más. Ven que están todos de pie. En vez de sentarse, se quedan de pie. Cuando los tres primeros se sientan, los otros cuatro que entraron, que ya son personas del estudio, se sientan también. Entra una quinta persona. Los cuatro se ponen de pie. La quinta se queda sentada. Entran otros tres más. Ya dudaba un poco, como venga, cinco de pie y una sentada, ¿aquí qué pasa? Con lo cual, las personas, los psicólogos del estudio le dicen al que estaba en la puerta, dile a la que se ha sentado que tiene que salir fuera. Claro, cuando llegan estos, se ponen ahí un poco dudosos y ven que la chica que está sentada la sacan fuera, ¿qué es lo que hacen? Me quedo de pie. Y cuando se sentaron, se sientan todos. Este estudio es lo mismo, es algo de conformidad. O sea, alguien hace algo porque los demás lo ve hacerlo, pero ellos no saben por qué. Uh-huh. No tienen normas, no dicen tienes que quedarte de pie cuando este señor se levante, cuando este señor se siente, te sientas. No, no le he dicho nada. Sin embargo, por la observación del resto lo hacen. Pues algo parecido a lo que ocurrió en la Alemania nazi. Es cierto que venía una situación económica y social y política distinta. Primera Guerra Mundial, Alemania había perdido, era un desastre económico porque tenía que pagar una serie de dineros a los vencedores. Pero es que realmente se fueron contra los judíos. Sí, y además yo creo que esa es una de las grandes preguntas que se ha podido hacer mucha gente, ¿no? ¿Cómo tal cantidad de personas siguió a aquel loco que acabó con tantas personas, ¿no? Con tantos seres humanos, pues sí. Y de la manera tan brutal. Exacto, porque los ideales... ¿Qué ocurre ahí en la mente humana como para que entiendan que eso... Pues está dentro de la normalidad, ¿no? Sí. De la normalidad de una cabeza loca. Stanley Milgram determinó que estas personas tenían una tendencia a actuar como lo hacen quienes los rodean en vez de seguir los dictámenes de nuestros valores. Sustituimos los valores por copiar al resto de personas. Si todo el mundo lo hace, yo lo hago también, porque por algo lo hará. Y porque tampoco quiero estar desplazado del resto de la sociedad. Y eso hace que cuando se realice un acto de este tipo, como es un crimen, bueno, pues como lo ha hecho fulanito, pues yo lo hago también. Y como lo han hecho 30, pues esto será normal. Con lo cual vamos a hacerlo. Sin ni siquiera pararse a decir, oye, un momento, ¿qué fue lo que primero que pensé cuando vi esto? Lo primero que pensé que era una injusticia. Pero eso ya se lo olvidó, porque lo pensó durante un instante. Y el resto de lo que le pasó aplastó esa idea que tuvo al principio. Y es... lo mismo que ocurre también con el bullying en los colegios. Se está viendo normalizado y ese es el problema. Bueno, el bullying, la violación, sí, también, el machismo, pero, el... O sea, claro, pero porque se está normalizando. La violencia doméstica. Ese es el problema. ¿Los resultados que se obtuvieron? Los resultados de todo de esto, este experimento. Los resultados de Milgram... fueron dos estados psicológicos para responder a por qué hay individuos que ejercen el mal dentro de un grupo, porque bueno, eso es algo que nos tiene que llamar la atención, ¿no? Si tú eres malo o maluto, por lo mejor te clavas una estaca en el corazón y ya está, ya has acabado, que es lo suyo. Pero claro, no todo es tan fácil. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con dos factores. Primero, el estado de autonomía de la persona, que explica el hecho por la que una persona mala es o se siente responsable de sus actos o no. Es decir, si tú eres malo o maloso, matas a alguien y piensas que no has hecho un mal y que tu propia conciencia es la que te guía por determinados comportamientos, vamos a ver, tu conciencia es la que te va a guiar por los comportamientos. Pero tu conciencia también es la que te dice esto está bien, esto está mal. Si tú no tienes ese chip que te dice esto no lo hagas, esto hazlo, te conviertas en un elemento peligroso para la sociedad. No lo vamos a negar. Es decir, una persona que no se sabe controlar es un elemento peligroso. Porque mañana le da por coger un cuchillo, se mete y se lía a clavarle el cuchillo a la gente y adiós, ¿no? Y luego, lo segundo, por el contrario, bajo, por ejemplo, el influjo de un determinado estadio, se considera que al formar parte de una jerarquía, las autoridades son las que tienen la obligación de responsabilizarse de los actos, aunque quienes hayan maltratado, herido, matado, sean ellos mismos, pero dicen no, porque vamos a ver, las órdenes de las autoridades actúan como una acción correcta. Entonces te dicen que ellos no son los responsables, que son las autoridades, pero vamos a ver si ha sido tú el que la ha matado, no son ellos, no, que ha sido tú. Un poco señalan, también hay que ver el grado de deformación que tienen estas personas en su pensamiento, que pueden llegar a creer que esto es así de simple. Y no, realmente, vamos a ver, si tú atracas un banco, ¿quién lo ha atracado? Tú. Sí, pero ¿sabes lo que...? ¿A quién culpan? A ti. Sí, pero ¿sabes lo que pasa que piensan algunas personas? Es que la sociedad lo ha hecho así. No, pero vamos a ver... Esta persona, la sociedad lo ha hecho así. Que esto es el sesgo de conformidad. Sí, sí, definitiva. Sí. Es esto. Sí, la ha hecho así, pero contra eso hay una opción muy clara, ¿verdad? Es que hay otras personas que viven en unas condiciones... o han crecido, se han desarrollado como personas en unas condiciones similares y no van ni matando personas ni atracando bancos. Por supuesto. Entonces, ¿hasta qué punto es la sociedad responsable? La sociedad puede ser responsable en parte, pero la mayor parte la tiene el propio individuo, que hay una predisposición genética. Creo que a lo mejor me puedo estar pasando al hacer una afirmación tan rotunda, para que esa persona sea mala. Luego está el eterno dilema, ¿el malo nace o se hace? Ese es un dilema complicado. Porque yo sé de niños chicos, que hay historias por ahí que disfrutaban maltratando animales. Pero niño, harte dañito tú ahí abajo y dejar al gatito y al perrito tranquilo, sí, sinceramente. Sí. Y a lo mejor el niño ha crecido, ¿cuántos asesinos en serie? De pequeño han tenido una vida correcta y otros no. Hay otros que han tenido muy mala vida, ¿no? A esos no los cuento. Sin dejar de ser asesinos en serio, ojo. Pero hay quien ha tenido una vida nadando en la abundancia y estando súper tranquilo de la vida y al final se han convertido en asesinos en serie. Y la pregunta es, un tío que no tiene problema, que tiene dinero, que tiene un buen puesto, que está casado, que tiene familia, ¿cómo se convierte en un monstruo? No, y hay muchos casos. Pues porque ese tío tiene esa tendencia a ser malo, a disfrutar haciéndole daño a la gente. A coger un animalito y matarlo, por puro divertimento. Entonces, ahí tenemos ejemplos, ¿no? Me he alejado un poquito quizás de eso de la sociedad en la que te ha hecho malo, pero la sociedad ha tratado también con dureza a otras muchas personas que, lejos de acabar siendo asesinos en serie, han acabado rehaciendo su vida y siendo personas no solo totalmente útiles a la sociedad, sino con una vida más que correcta. Es decir, es la persona. ¿Y qué hacemos con las que tienen, entre comillas, una determinada profesión? Porque, por ejemplo, en épocas pasadas existían los verdugos, que estaban encargados de terminar con la vida de los ajusticiados a muerte. Pero más cerca en el tiempo apareció la figura del torturador, muy útil en los conflictos armados para extraer información a los presos, que además está sujeto a algún tipo de formación. Curiosamente sí, a los torturadores se les forma. Tienen que tener una serie de características ya determinantes. Tiene que ir la marchita. Camino, ¿eh? Pero te tiene que ir la marchita. Pero, y os vais a sorprender. Que tiene que ser sádico, ¿no? Claro, bueno, pero a lo mejor sádico. Te sorprendes, porque fijaos, hay unos expertos, psicólogos, es Isela y Uneus, que hicieron un listado de lo que tenían que tener las propiedades o cualidades de un torturador y lo que aprendían. La primera, una sumisión a las figuras de autoridad. Como que un señor que puede ser 2 metros por 80, armario empotrado, que sabe clavarte aguja entre medio de las uñas de forma fina filipina para sacarte todo lo habido por haber, tiene sumisión a la autoridad. A lo mejor un señor pequeñito, bajito y encrencle. Bueno, pues ese objetivo es porque necesitan ser capaces de alcanzar el estado agéntico. Con lo cual, esta cualidad tiene que tener... ¿El estado, perdón? El mismo que el anterior. O sea, que sea totalmente fuera de cualquier tipo de ética a la hora de hacer el daño. ¿Cómo se llama? Agéntico. Agéntico. ¿Vale? O sea, un estado en el cual no le importa la persona, sino le importa la autoridad sobre sí mismo. Después, agarrado. Que provengan de un estilo convencional de vida con creencias en las que las tradiciones son importantes. Se pide esto porque a la persona se le va a instruir en una acción y tiene que hacerlo pensar que esa acción es la que tiene una serie de pasos igual que su tradición y por lo tanto debe seguir esos pasos. Pasa, lo que intentan hacer es que el torturador haga lo que hace por creencia propia y personal. En tercer lugar, tiene que ser una persona perseverante y capaz de soportar un entrenamiento que con frecuencia es brutal. A ver, un torturador aprendiz se tiene que colocar al lado de un torturador experto para decir, bueno, mira, va a cortar dedo a lo mejor el alicate este, para clavar esto en la uña a lo mejor no sé cuánto, para meterle en los ojos un hierro candente pero así de pequeñito porque entra mejor por el... Y sí, puede parecer brutal, pero es que es... No, perdona, parecer no, lo es. Es forma parte de su entrenamiento. En cuarto lugar, la virtud y la creencia de que lo que hace es moralmente correcto. Esto es un lavado de cerebro en toda regla. O sea, uno puede tener tendencia, pero esto es un lavado de cerebro. Y por último... Por amor a la patria o para... Sí. Y por último, temor a la intimidación por parte de sus superiores. Un torturador que es capaz de hacer daño a todo bicho viviente. Y sin embargo, tiene que ser fiel a sus superiores. Por eso digo que hoy vais a sorprender un poquito, porque a lo mejor un torturador no es un psicópata. Porque el psicópata no sirve. Ya que el psicópata no sigue una figura de autoridad, y mucho menos unas normas. El psicópata no. Se dice, no, yo torturo porque me da la gana, pero me digo lo que tú digas. Y lo voy a hacer como me dé la gana. Y lo haré si quiero o si no quiero. Eso no vale como torturador. Sin embargo, tiene que ser una persona que tenga una capacidad normal, entre comillas, pero... que le laven el cerebro directamente. Por lo tanto, el mal puede ser ejercido de manera individual y de manera colectiva, pero es que además se puede enseñar a ser malo. Es más, se puede instruir a una persona para que se convenza, sea convencido de que el mal que está haciendo es por una acción positiva, beneficiosa y que debe ser así por unas normas. Eso va en el interior del ser humano. Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel. En cada uno de los apartados anteriores se ha destacado a un criminal, a una criminal que ha sido famosa o famoso por matar y las motivaciones que le haya llevado a ello. Esta vez destaca un ser singular, Peter Hurten, el sanguinario vampiro de Düsseldorf, a quien le confesó por primera vez sus terribles asesinatos, José Manuel. Este es un elemento, Pilar. No me digas. Peter Hurten es para echarle de comer aparte. Nos vamos a mayo del año 1930. Tú te imaginas la escena. Una habitación de estar, una salita de una casa allí en Alemania, en Düsseldorf. Está la familia, está la mujer, está el hombre, y de repente Hurten. Es bueno, Hurten, con Hurten, H, ¿no? Hurten, ¿con K? Con K de kilo. Pues yo lo tengo todo el rato con H. Con K de kilo. Y además es con la U, tiene la diéresis. Sí, por eso es Hurten, la de la U. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que él se pone muy serio y le dice a su esposa que le tiene que dejar. Claro, la esposa, imagínate, lo mira y le dice, ¿pero qué estás hablando, Peter? Que me tienes que dejar. ¿Pero por qué? Porque yo soy la reencarnación del mal. ¿Perdón? Sí. Que yo soy la reencarnación del mal, la bestia de Düsseldorf. Y claro, ya por aquel entonces, en la prensa, se sabía que había un asesino en las calles de la ciudad germana que disfrutaba matando a las personas, porque de hecho había matado ya y tenía un amplio recorrido en cuanto a asesinatos, y la prensa pues estaba haciendo eco de ello. La mujer, con una sonrisa en los labios, trató de levantarse, pero Peter la contuvo agarrando su mano y continuó contándole. Él, serio, con una actitud un tanto permisiva pero grave a la vez, le contó a su esposa que él sentía un inmenso placer cuando mataba a alguien, que se encontraba muy bien. Prácticamente él llevaba matando gente desde el año 1913. Y cuando hace esta confesión a su esposa, era el año 1930, 17 años matando. 17 años en los que muchas personas fueron víctimas del llamado vampiro de Düsseldorf. Y él decía que el hecho de apuñalar con un cuchillo o clavarle una tijera a una persona y sentir cómo se clavaba en su carne le provocaba una satisfacción grandísima. O cómo podía coger con sus manos desnudas a una mujer y estrangularla, a él lo motivaba también muchísimo. Incluso llegó a decir Curten que todo esto a él realmente le había cambiado, y tanto, 17 años matando impunemente como para no cambiarte. Pero el hecho es que algo se tenía que remover en el interior de aquel señor, porque le pidió a su propia esposa que lo llevara a la policía, que lo entregara, y así podía cobrar ella misma la recompensa que ofrecían por la llamada bestia de Düsseldorf o el vampiro de Düsseldorf, que es sin duda alguna uno de los peores asesinos en serie que se ha visto en Europa. Y de esa forma, bueno, pues se puede decir que la primera persona a la que le confiesa su fechoría y sus múltiples asesinatos fue a su propia esposa. Oye, ¿y eso es así? Quiero decir, ¿un familiar puede denunciar y en caso de que haya una recompensa recibirla? Sí. Bueno, totalmente. En ciertos países que hay recompensa, sí, se puede hacer, sin problema ninguno. Tú te imaginas, Pilar, yo te pongo un supuesto, que hay un señor casado con su esposa y su esposa un buen día descubre, sin que él confiese, que el marido es un asesino en serie. Porque ha encontrado a lo mejor restos de sangre, porque ha encontrado objetos de las víctimas que han ido saliendo en el periódico y ha visto que hay un boli con unas iniciales que se corresponden, que hay un bolso o un carnet de identidad. Y esta persona lo que hace es ponerse en manos de la justicia, de las autoridades, comentándole que tiene sospechas fundadas, de una persona que cree que podría ser ese asesino. La policía lo investiga y si hay una recompensa por cualquier información que conduzca a la detención del mismo y esa persona la sirve un familiar, es válido. Ya, pero claro, me denuncia y así cobra la recompensa. Sí, es que parece un poquito, eso parece cínico y retorcido. Bueno, le va al personaje, le va. Jesús, cuéntanos cómo transcurrió la infancia de este vampiro y a qué edad cometió su primer asesinato. Complicado porque nació el 26 de mayo de 1883 en Moulins, el tercero de 13 hermanos, ninguno de ellos querido ni esperado, porque el padre era un alcohólico, la familia nadaba en la pobreza constante y absoluta. Peter tuvo que ver cómo su padre violaba a sus hermanas insistentemente y con 9 años se va. Y se va a la ciudad de Düsseldorf. Él, aunque quería alejarse de todo aquello, por otra parte notaba que el dolor, la violencia extrema había hecho mella en sí mismo. Y aunque lo que ocurría no era normal, para él le pareció lo normal. Es que con 9 años aprendió que aquello era todos los días lo mismo y que era lo que había. De hecho, poco a poco pues empezó a abandonar la mentalidad un poco equilibrada. De hecho, se cree que con pocos años, a los 11 o 12 años, asesinó a 2 amiguitos ahogándolos en el río. Ese fue el primer crimen que se piensa, según su propia biografía, que cometió. Después de eso, hubo un periplo de años en el cual no volvió a matar, y el 25 de mayo de 1913, con 30 años, viviendo de lo que robaba, literalmente, él entra a una casa a desvalijarla y se va abre todas las puertas y no encuentra nada que robar. De hecho, él lo narra de esta manera cuando lo detuvieron, porque lo narró así. Dice: entré a una casa de Wolf Streis, cuyo inquilino era de apellido Klein. Fui hasta la primera planta, abrí varias puertas y no encontré nada que pudiera robar. En una de las habitaciones vio a una muchacha durmiendo, de unos 10 años, cubierta con una manta de plumas. Él tenía un pequeño cuchillo en el bolsillo, se acercó, la asfixió y le cortó la garganta. Él decía que oí los chorros y el goteo de la sangre en la estera al lado de la cama. Y eso le produjo cierta satisfacción. Pero fijaos, quien pagó el pato fue el padre de la niña. ¿Por qué? Porque este asesino, Curten, dejó un pañuelo con sus iniciales en la escena del crimen. Claro, sus iniciales eran PK. Y las iniciales del padre eran PK. En 1913, como tú comprenderás, no había prueba de ADN, ninguna historia de esta. Pañuelo PK, padre PK, vas para allá, muchacho. Y a Curten no le pasó absolutamente nada. Sin embargo, el padre de la niña, después de tener que pasar por el trauma de ver a su hija asesinada, fue condenado a muerte. Madre mía. Que esto es Alemania, ¿no? Alemania, sí, en Alemania. Vale, pues Strasse, que será calle, ¿no? Me imagino. Y Klein. Sí, Strasse. Y Klein. Eso. En vez de Klein. Es que, no pasa nada. El alemán, simplemente... el alemán no es muy fuerte, que, la verdad. Que porque le llamaban el vampiro de Düsseldorf. Porque le gustaba mucho la sangre. De hecho, esa primera vez que él decía oír la sangre salir del cuello y gotear la estera. Y eso me produjo cierta satisfacción. Fue la primera vez que tuve ese contacto con la sangre y ya apuntaba a manera el muchacho. Dicen que este asesino era muy inteligente y ególatra y que pronto encontró la manera de elevar sus crímenes a otro nivel. ¿Qué motivación halló en asesinar, más allá de esa sensación de superioridad que le pudiera proporcionar, José? 2 meses después, Curten encontró a su siguiente víctima. Y claro, nuevo asalto domiciliario. Se encuentra con una joven, con Gertrude Franken, de 17 años, a la que, bueno, como no tenía con qué matarla, la estrangula con sus propias manos. Y aquel iba a ser el punto de inflexión que iba a marcar todo el inicio de una serie de asesinatos que iban a aterrorizar a la ciudad de Düsseldorf. Curten, que bueno, anteriormente ya había disfrutado matando y torturando animales, el tío era así de cínico, empezó ya cambió, ya fue una evolución, ya no tenía suficiente con los animales y ya lo que le llenaba de verdad de satisfacción era matar a personas, por la cara de horror que ponían, por los gritos ahogados, por mil cosas. Y las siguientes víctimas, mata a Gertrude. Luego las siguientes víctimas iban a ser 2 hermanas, a las que mutiló, y a partir de entonces ya fue un frenesí criminal. Empezó a beber la sangre de sus víctimas. Él, por ejemplo, a una persona la apuñalaba, que no era lo normal, lo normalmente estrangulaba, pero si alguno la apuñalaba o te cortaba con unas tijeras, luego te hacía una incisión en el cuello y te chupaba la sangre. Pues de ahí lo del vampiro, entonces. Claro, por su afición a la sangre. Por la afición a la sangre, sí. Entonces, entre los meses de febrero y de noviembre del año 1929, Curten, con un ego muy alto, porque los asesinos en serie se creen que son inteligentes, algunos lo son realmente, y otros tienen unos aires y unos egos que son tremendos. Él empezó a poner ya en jaque a la policía, burlándose de ella, algo que, si os acordáis, también hacía Jack el Destripador. Uh-huh. Escribía cartitas, jajaja, anda que no soy malo. Y bueno, se burlaba de ella, y era un afán que tenía de reafirmar precisamente lo que era la superioridad sobre los agentes, de tal forma que Curtin les envió un mapa donde indicaba el lugar en el que había arrojado el cadáver de una niña llamada Gertrude Halbermann, que en aquellos momentos las comisarías alemanas estaban colapsadas por la gran cantidad de denuncias que llegaban de hombres que eran posibles o sospechosos. Claro, un sospechoso, una investigación. Recursos estaban realmente agotados. Pero él hacía eso, jugaba con la policía del país, cuando la policía del país pues estaba absolutamente en jaque, y como veis, pues ya tenía un historial bastante importante de muertes a sus espaldas. ¡Oh, chiquillo! ¡Qué malo era, ¿verdad, Pilar? ¡Qué barbaridad! A ver, no es raro que por un error se propicie la detención de un delincuente. Y en el caso de Curtin, ¿en qué se equivocó? ¿Qué pasó? Bueno, 1930. ¿Fue también por un error? Sí, un error. También fue un error. Este hombre se fija en una mujer, María Buldeik, una joven de 20 años. Se baja del tren y dice, esta. ¿Pero qué ocurre? Que antes de que él se acerque a la joven, hay un señor que empieza a molestarla. Y Curtin, oh milagro, se apiada de ella y la defiende del molesto. Y le pide, o le se ofrece, claro, para llevarla. Para molestar. Se ofrece a llevarla hasta su casa, la universidad. Pero en esta, que se desvía por su casa, la mete dentro, se insinúa ante la joven. La joven dice que nana y de las chinas. Y ¡oh, milagro! Curtin dice, bueno, pues no pasa nada. Montate en el coche que te llevo a la universidad. La monta en el coche, va camino de la universidad, pero se desvía por un caminito y va al bosque. Allí le dice a la chica, me da igual que me rechace porque aquí no me vas a rechazar. La viola, la estrangula, pero la chica se hizo la muerta y él aceptó que había muerto y se va. Al ratito, la chica se recupera, se va a la policía y lo denuncia. ¿Recordáis que antes le dijo a Curtin a su mujer, oye, llévame a la policía a cobrar dinerito? Resulta que él, seis días antes, leyó en el periódico que una mujer se había librado del vampiro de Düsseldorf. Y él dijo, ostras, Pedrín, la del bosque, la ha liado. Esta gente viene ya por mí. Porque ya tiene la descripción mía, ya tiene todo detalle. Porque había estado tiempo con la muchacha suficiente para dar la descripción con detalle a la policía. Efectivamente, seis días después, en la casa de Curtin y delante de su mujer, lo detienen. Y por eso, por lo que dijo su mujer, oye, que yo soy, antes de que te enteres por la prensa, te dice yo soy el asesino, yo he hecho todo esto, y llévame para allá, tonta, que vas a cobrar recompensa. Porque si no... ¿Fue la mujer a...? No lo hizo. No sabemos por qué. Yo he intentado indagar en por la razón y no sé por qué. O sea, durante seis días convivió con alguien que le había confesado a su mujer que era un asesino. La mujer que está hecha de chocolate, que tiene horchata por la vena. ¿En qué momento conoció a la mujer? ¿Cómo es que se casó y que no le pasó nada? Porque Curtin había ocultado a su mujer el hecho de que era ladrón. Le había explicado de que él trabajaba en una oficina. Sí. Entonces, y su mujer tenía ciertas acciones que lo hacía, trabajos, que la hacía alejarse de casa, era sirvienta, para que lo entendamos, y la hacía alejarse de casa durante muchas horas. Tiempo que aprovechaba Curtin, y si cogía a alguien para asesinar, se la llevaba a su casa. Y después la sacaba fuera. Dependiendo de lo que de lo sí, bien pero que me llama la atención que se casara este hombre. Sí, se llegó a casar. No tuvo hijos, eso sí, no mantuvo hijos durante el tiempo. ¿Dice cuántos años estuvo casado? Creo que lo has comentado antes, 16 años casado. Se llevó 17 años matando. Exacto. Y 16 años casado, no habían tenido descendencia, ni tenía pensamiento de tenerla, pero Curtin sí mantuvo esa relación. ¿Pero cómo se casa con una mujer y está tanto tiempo? Se piensa que la utilizaba como una tapadera. Ya. El hecho de estar yo estoy casado en mi casa con mi mujer, buena relación con los vecinos, pues, oye, como tapadera viene bien. Si yo estoy siempre robando, claro, si yo estoy siempre robando y siempre tal, y me detienen 7-8 veces, a la casa 9, me van a llevar para allá. Entonces, si yo, aunque robo, pero después me voy a mi casa y mantengo una vida ejemplar, a lo mejor de mí no sospechan. Fijaos que cuando ocurrió uno de los crímenes, la policía se llenó de cartas de posibles delincuentes que había por toda Alemania, que podían ser los que asesinaron a esas niñas, pero ninguna de ellas apuntaban a él, ninguna de esas cartas. O sea, que él ocultó muy bien, como tapadera, lo que él hacía. A ver, el interrogatorio de este sujeto fue de lo más brutal y surrealista hasta el momento en Alemania. ¿Cuántos crímenes llegó a reconocer y qué sentencia le impuso el tribunal tras su juicio, José? En el interrogatorio los policías estuvieron finos, porque como sabían que al tío, dorándole la píldora, cantaba la Traviata, pues empezaron a engordarle el ego. Y él empezó a decir que bueno, que había cometido alrededor de 70 actos criminales, entre agresiones sexuales, asesinatos, piromanía, que a veces, bueno, pues cuando había sido un lugar abandonado, después de matar a la víctima le había prendido fuego. Y en otras ocasiones también él decía que tenía como fetiche la sangre, que le proporcionaba un gran placer estar en contacto con ella, tocarla, beberla, la textura. Es un trastorno psíquico que se llama así. ¿Sí te lo digo? Que se llama... Me quedo más tranquilo, hombre. Hombre, por Dios. Hematodipsia se llama. Ah, hematodipsia. Hematodipsia. O lo que es lo mismo, Pilar, vampirismo clínico. Uh-huh. ¿Eh? Así es. Vampirismo clínico. Y era, bueno, hay diferentes personajes históricos a los que se le ha diagnosticado la hematodipsia, como es Elizabeth Báthory, la vampira, uh-huh, la condesa sangrienta, ¿verdad? Que se bañaba en sangre, muchacha. Se bañaba, mataba a sus sirvientes y se bañaba en sangre porque decía que le dejaba la piel más suave. Entonces, claro, todo esto hicieron que fuera a juicio. Cuando el jurado escuchó lo que aquel hombre estaba soltando por la boquita, no tuvo problema, lo condenó a muerte. A muerte por 9 asesinatos, los que se pudieron probar. Claro, claro. Evidentemente, no te pueden imputar un crimen que no se ha podido probar. Claro, 9 ya está bien. 9 ya va sobrado. Entonces, por aquel entonces, estamos hablando del año 1931, ¿qué funcionaba como pena de muerte? La guillotina. Y es condenado a morir en la guillotina, en una pena capital que se debía aplicar en la ciudad alemana de Colonia. Y él, dicen que cuando estaba con el cuello en la guillotina, le preguntó al verdugo: ¿y después que me cortéis la cabeza, yo podré oír cómo mi sangre brota del cuello? De verdad, animalito. ¿Lo podré oír? Animalito. Qué barbaridad. Y claro, el verdugo dice que lo miraba con pánico, decía: este tío está zumbado. Pero zumbado del todo. Estaba zumbado, ¿no? Porque era alemán. Entonces, los psiquiatras del país se mostraron muy interesados en aquel caso, ¿eh? Todos los psiquiatras del país querían un análisis clínico, querían los informes, querían los estudios que se habían hecho, porque en el campo de la psiquiatría se consideraba que era un caso interesantísimo, y de hecho lo era. Y bueno, incluso los psiquiatras, muy intrigados por la psicopatía, por la anatomía del cerebro de Kürten, pues solicitaron a las autoridades que les entregaran la cabeza cercenada del asesino para estudiar el cerebro, a lo que la justicia alemana no puso pega, consideró que era de interés médico y se lo entregó. Y hoy día, para que fíjate dónde acabó la cabeza, que ilustra también nuestro Facebook, no sé hasta cuándo, porque posiblemente no censuren la imagen. Ah, sí, porque ¿para qué se pone? No lo sé, es que lo estoy pensando ahora, que como lo consideren una imagen sensible, son capaces de censurarla. Pues sí. Pero bueno, se exhibe en el Museo Ripley's, en Wisconsin, en Estados Unidos, donde se cuenta la historia, está dentro de una caja de cristal y un cartel que explica a todos los interesados pues la vida y el perfil criminal de Peter Kürten, el llamado vampiro de Düsseldorf. La cabeza, además, que está partida en dos por, imagino, la acción de la propia guillotina. Que dice, es que no se puede leer todo, pero dice creer o no creer, ¿no? No lo tengo ahora mismo visible. Believe, ah, no, believe it, sí, creerlo o no. Uh-huh. ¿Eh? Además se ve la cabeza momificada, Sí, partida tiene su en cabeza biseccionada. Exactamente, sería, ¿no? Donde ¿qué? Se puede observar mejor lo que es el interior, que no hay cerebro, porque el cerebro se quedó en los estudios anatómicos. Y, en un intento de, o sea, de entender cómo trabaja su mente. Exactamente. Porque ¿cuál era el perfil de este elemento? Bueno, una persona que tenía un trastorno importante y que, por supuesto, tenía que ver con su infancia. Pero lo que no cuadra es la sed de sangre, ya que en la infancia sí había recibido palizas de su padre, había visto cómo su padre había violado a sus hermanas, no lo querían en absoluto, tuvo que con 9 años buscarse la vida, pero eso lo hubiera hecho un ladrón, quizá como mucho un maltratador. Pero es complicado entender, y de hecho, aunque se hicieron varias pruebas y había un informe forense interesante por parte de psicólogos que pudieron tener una entrevista con este asesino antes de su ejecución, lo importante es saber dónde, todavía no se sabe, que mejor dicho, dónde se tuvo esa desviación hacia la sangre, porque no se corresponde. El hecho de hacer daño, sí, forma parte de lo que él había visto, pero hasta el punto de hacer sangre no, y mucho menos hasta ese momento en el cual le dijo eso a su verdugo, inexplicable, iba a morir. Con lo cual, ya estamos hablando de una persona que estaba a un nivel de perturbación tan alto, que no le importaba incluso ni su vida con tal de satisfacer esa necesidad que él mismo se había creado. ¿Cómo se la creó? ¿En qué punto, en qué parte de su carrera delictiva pudo aparecer esa necesidad patológica por la sangre? Los psicólogos no se ponen de acuerdo. Hay algunos que aseguran que dicen que era algo latente, dormido, que partía de su infancia. Hay otros que aseguran que simplemente fue un hecho casual cuando asesinó a su primera víctima, la cual era una niña inocente de 10 años, además dormida, para colmo, con lo cual no le veo mucho sentido. Y hay otros que aseguran que puede ser la necesidad de un control absoluto sobre su propio ser, que le lleva cada vez, como si fuera un drogadicto que cada vez toma más droga para colocarse más, pues en este caso lo que le iba cada vez a más arriba para intentar satisfacer esa necesidad psicológica que tenía de callar sus voces internas. Uh-huh. ¿Cómo lo hacía? Desviando la atención mediante un hecho lamentable como era consumir sangre, pero que no le aportaba nada, en definitiva. Lo que le aportaba era lo que robaba, seguía de adelante y seguir pagando sus facturas a final de mes, pero porque era el trabajo que tenía, ladrón, no tenía otro. Por lo tanto, no hay un consenso definitivo sobre este asesino, aunque sí hay un historial bastante extenso de su investigación. El ser humano, como animal que es, guarda en su interior una parte de maldad que puede salir en cualquier momento. Según algunos expertos, somos malvados por naturaleza y es solo la parte racional la que puede guardarla o sacarla para hacer daño a los demás, como el que hizo este vampiro de Düsseldorf, que finalmente pues, fue sentenciado a muerte.